La Plata es el ejemplo más claro de una ciudad que fue planificada, diseñada, pensada y luego fundada. No se fue armando así a la sans façon, de manera improvisada. El 19 de noviembre de 1882 se inauguró como ciudad y su fundador fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dardo Rocha. A partir de ese día, cientos de albañiles italianos comenzaron a construir la ciudad. Así de ordenado todo. Claro, imposible prever, y no solo en este país, la ciudad creció irremediablemente y nada fue como lo imaginado. Vamos al ejemplo más doloroso. Entre el 2 y el 3 de abril de 2013, llovió copiosamente, increíblemente, un diluvio propiamente dicho, durante 4 horas y dejó más de 400 milímetros acumulados. Se marcó como histórica en cantidad de agua y con un triste saldo de 89 muertes reconocidas por la justicia. Un informe sobre las causas y consecuencias de la catástrofe del 2 de abril de 2013 indicó la existencia de zonas altamente urbanizadas, emplazadas sobre cauces de agua y zonas aledañas. También indicó la inexistencia de una gestión integral del riesgo de inundaciones y fue determinante en la falta de implementación de acciones preventivas, correctivas y de acción durante la emergencia. El arquitecto Roberto Livingston y el ambientalista Osvaldo Guerrica Echevarría sindicaron los errores de diseño y el cambio climático como principales causas de las inundaciones. Esto por nombrar solo algunas de las cuestiones que ponen en duda la perfección que siempre es evocada cuando se habla de la creación de La Plata. Pero nosotros estamos mirando la ciudad de La Plata no como capital representativa de les bonaerenses ni como ciudad perfecta, sino porque ahí hay un medio de comunicación que retransmite el desconcierto. Y a nosotros, especialmente a mí, me llama mucho la atención que alguien retransmita esto. Antiguamente, la 221 lo hacía. Aprovechamos para recordar a Gillo Cantoni, pero ahora nos vamos a Lumpen TV. Lumpen TV es una propuesta de medio de comunicación comunitario, popular y alternativa que actualmente estrena su versión como canal audiovisual de streaming, habiendo pasado por el formato gráfico y radial previamente. Pablo Mancilla es uno de sus directores y con él vamos a charlar para saber un cachito más de Lumpen TV. Pablo, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique. Bueno, buen día. Sí. Muchas gracias, un saludo grande a todos los que están escuchando. Che, ¿algo que corregir de este disparate que acabo de leer? No, te escuchaba atentamente, sí. Y está perfecta la descripción, sí, que hiciste sobre... Bueno, yo soy un platense por adopción, ¿no? Sí. Vine a los 23 años a estudiar teatro y, ajá, y ya con 43 años sigo acá. Soy, sí, casi tan cordobés como platense, ¿no? Yo nací en La Bulalle. Pero conozco, lógicamente, la historia de esta ciudad y he vivido todo esto que vos nombrabas, claro, y claro, contabas sobre la inundación. Sí, sí. ¿Soltero, casado, hijes? Tengo una hija, sí, Malena, tiene 10 años. Vivo con mi pareja, que es Renata. Vivo, sí, acá en la ciudad de La Plata, en el barrio de Tolosa. Ahí está. Bueno, ¿y Lumpen TV qué es? No me imagino qué es eso. ¿Es un canal de televisión? ¿Es un canal por streaming? ¿Emitís imágenes también conjuntas? ¿Cómo haces con el desconcierto? ¿Pasás el desconcierto y pones una foto de un viejo barbudo? No, lo que ponemos cuando pasamos el desconcierto que está saliendo Lumpen TV, te cuento así un poquito. Sí, dale, dale. Historia. Nace como una radio online, una de las primeras de la ciudad, hace ya unos 10 años, ajá, con un grupo de, yo en ese momento no estaba en el proyecto, pero es un grupo de compañeros que trabajaban, que estudiaban, perdón, en la Universidad Nacional de La Plata. Ahí está. Egresan de la carrera de comunicación social, fundan esta radio, sí, fundan una sede social, la radio funcionó muchísimos años y se la lleva la pandemia, digamos. Ah, ¿no? Claro. Un grupo de personas nos quedamos trabajando incluso durante la misma pandemia, sí, y nos refundamos en un canal de streaming. La primera emisión la hicimos el 17 de octubre del 2020, sí, que hicimos una emisión especial por el Día de la Lealtad, Que fue muy muy vista, muy linda, y, sí. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a transmitir. Al principio lo hacíamos por YouTube, pero en YouTube nos encontramos con todas estas normas de la comunidad, restricciones que a veces no tienen relación con el copyright directamente, sí, sino claro. con otras cosas, sí, sí. que nos impedían trabajar de la manera que nosotros queríamos, y de, entonces desarrollamos un sitio web, compramos un dominio, bueno, un host, y estamos en nuestra señal, que es 24 horas los 7 días de la semana. Ajá. Está en lumpentv.com.ar. Sí. Y bueno, y por ahí lo que es particular, viste que los canales de streaming hoy en día te transmiten cuando tienen su programación, ¿verdad? Porque sí, señor. Estar en YouTube, nosotros nos podemos dar el lujo de estar 24 horas transmitiendo y así tener una programación variada que nos permita abordar los ejes que a nosotros nos interesan, que son los de los que históricamente hemos trabajado, que tiene que ver con la militancia canábica, la actualidad en la política, sí. y el deporte. Como tres ejes centrales, después obviamente tenemos otros contenidos. Y bueno, y en este canal tenemos contenidos que son de propia creación, que los producimos dentro del estudio, tenemos un estudio, tenemos un control, que lo permanentemente lo vamos equipando. Sí. Y bueno, y así llegó a través, el desconcierto llega a través de un compañero de trabajo que es Seba Ramallo. Ajá, que él es un admirador tuyo y es un seguidor de tu programa. Sí. Bueno, no, nos lo pasó, lo escuchamos, nos gustó muchísimo. Los infectó. Nos infectó. Totalmente. Claro. Sabés cómo lo militó, al desconcierto. Qué maravilla. Bueno, lo miramos, nos gustó mucho y se está emitiendo, les cuento por ahí, los martes a las 18 horas. Ajá. Con esa tira de video, bueno, que vos le incorporás ahí al YouTube. Ah, claro, es que sí, es un loop, es un rulito, es un rulito. Exacto. Está bien. Exacto. Bueno. Pero bueno, la gente lo sigue, nosotros podemos ver además desde dónde nos ven, y la particularidad por ahí de Lumpen TV es que a raíz de que transmitimos el ciclismo como deporte, que ha sido un deporte que, como nos gusta a nosotros, lo venimos transmitiendo desde hace años, sí. tiene la particularidad de que nos siguen de muchos lugares del mundo, ¿no? Ahí está. Claro. Así que bueno, eso está bueno. Che, ¿cómo se financia eso? Nosotros nos financiamos, somos una ONG, sí. ¿no? Asociación Civil, Unidad de Integración Social La Plata, sí. y a la vez somos una cooperativa. Así que realizamos algunos trabajos audiovisuales, después nos financiamos con actividades que hacemos en nuestro club, con actividades sociales, ¿no? que tienen que ver con la cultura, con el arte, sí. y con algunas colaboraciones que recibimos a partir de, bueno, algunas formas electrónicas de colaborar, claro, de dinero, sí, la monetarización, sí. Exacto, sí. Bueno. Lo de YouTube por ahí no trae tanto, pero sí, bueno, hay otras maneras de asociar, de enviar dinero, y bueno, y tenemos todo eso un poco activado para... Yo no sé si se puede simplificar una corriente política ideológica como para definir un medio de comunicación, pero ¿vos podés hacerlo? Nosotros somos justicialistas, sí. federales, sí. Somos nacionalistas, sí. y bueno, y como nacionalistas reconocemos también nuestras raíces culturales en los pueblos aborígenes americanos y en la hispanidad. Sí, Como línea política, yo te podría definir eso, ¿no? Nosotros tenemos un programa político dentro de La Señal que va los lunes a las 20 horas, que se llama Soberanía y Debate. Sí. Un poco nuestra línea está definida ahí, ¿no? Nuestra línea editorial. Sí. Pero sí, comparto y coincido con vos que es difícil definirla a veces por la heterogeneidad de los que... de los grupos de trabajo. Eso, ¿no? eso, pero, claro. Pero bueno, esa sería más o menos nuestra línea, ¿no? ¿Es un justicialismo de izquierda? Mirá, la formación de muchos de los compañeros es Izquierda Nacional. Okay. Abelardo Ramos. Sí, listo. Y después, con el tiempo... hemos ido más hacia el peronismo, el peronismo más clásico, por así decirlo. Claro, ¿no? claro, el histórico. Exacto, el de industrializar el país, el del pleno empleo. Sí, todo lo que no se está haciendo. todo lo que no se está haciendo hace 50 años, ¿verdad? Y todo lo que tiró abajo el golpe del 76. Pero la puta madre que lo parió. Qué maravilla, ¿eh? Qué ¿Vos crees que, sí, vos crees que hay salida, che? Que yo soy muy no soy pesimista, trato de mirar más o menos la cosa. Yo la verdad es que no veo solución alguna a mano. Claro. Nosotros sí creemos que hay una salida. Tenemos esperanzas, sí. Pero sabemos que es algo que es complejo, porque lo que hay que abordar como plan de gobierno para esto, sí, sería ponerse en contra de intereses que son muy poderosos, pero así en líneas generales, por ejemplo, para hablar de algunos de los temas, sí, recuperar el comercio exterior y volver a tener una marina mercante para poder trabajar, sí. Sí, sí, y llevar nuestros artículos y poder exportar en el mundo y poder tener la reserva de carga, que estamos pagando más de 10 mil millones de dólares por año. Sí, pero a los dueños actuales, que son los dueños de siempre, no les interesa esos asuntos. No les interesa porque, claro, les interesa el funcionamiento actual de las cosas. Sí. Y lo peor es que tienen en la política algunos socios que le gerencian esto, claro, y administran de alguna manera la dependencia colonial en la que estamos desde hace mucho tiempo. Y creo que contra eso es lo que tenemos que luchar. Sí. Pero lo bueno es que con el ordenamiento jurídico actual y con la mismísima constitución que tenemos, solo desconociendo algunos pactos como los de Madrid y derogando algunas leyes como la de entidades financieras. ¡Oh, y esa! Yo vengo rompiendo la pelota con eso desde siempre. La ley de inversiones, de protección de inversiones inglesas. Quique, sí. ¿Cómo podemos tener en Argentina una ley que se llame de protección de inversiones inglesas? No, un disparate. No, la ley de reforma del Estado. Derogando eso, podemos tomar el control de todo otra vez nosotros, los patriotas, los argentinos, ¿no? Para nuestros intereses. ¿Y la radio con qué se divierte? ¿Tienen música? ¿Tienen algún programa que escape a la situación política, económica? Tenemos algunos contenidos que involucran a la música. Tenemos, por ejemplo, uno que se llama El Clasiclista, que es una bicicam, o sea, una bicicleta con una cámara. Ah, mirá, sí. Que hace recorridos por la ciudad. Qué bueno. De más o menos 50 minutos, que siempre tienen algún objetivo. El que maneja esa bici siempre termina o comiéndose un pancho en una plaza, o charlando con alguien. Qué lindo. Y bueno, y eso siempre va acompañado de una música. Es un contenido que gusta mucho. Claro. Me da risa, siempre nos preguntan si está en vivo. Ojalá, ¿no? Pudiéramos tener una cámara de una bici en vivo. Claro. Podríamos hacerlo algún día. Y tenemos también programas que hacen como reacciones a eventos deportivos, que también son muy divertidos y ya más descontracturantes, ¿no? Está bien. ¿Cuánta gente labura ahí? Somos un grupo de aproximadamente 8 y 10 personas. Más o menos lo que nos ocupamos del canal. Sí, y tenés gente fija ocupándote de la parte técnica, me imagino, ¿no? Sí, de lo que es la operación de audio y video, algunas cosas las podemos automatizar en listas cuando no hay programación, y luego, cuando está trabajando el estudio, sí tenemos compañeros que fijo están ahí en la operación técnica, otros que se dedican más a la producción. Bien. ¿No? Y también los que desarrollan la artística o la postproducción de alguna nota que hagamos. Está bien. Che, la conformación de Lumpen TV, ¿incluye alguna antena o es todo online? Es todo por ahora online, pero mira vos, qué buena la pregunta que me hacés, porque hace una semana cayó un amigo que también es de la radio, ¿no? Nosotros, como hicimos tanto tiempo radio, tenemos muchos amigos claro, de la radio. Sí. Que dice, tengo una antena tirada, son tantos tramos, está bárbara. Y resulta que tenemos otro amigo, que lo conocimos ya más por la política, que es antenista. Sí. Así que estamos armando una reunión para ver si podemos montar una antena y ver si pudiéramos salir, aunque sea con una señal de radio filmada, ponele. Sí. Al éter, como le dicen. No, claro. Yo insisto con que cada vez hacen falta menos antenas porque hay decenas de plataformas donde transmitir y llegar mucho más lejos que lo que puede llegar una antena. Pero la antena, el aire, es un símbolo todavía. Y entonces como símbolo, tener una torre, tener unos dipolos, tener un transmisor, a mí me da la sensación de que todavía sirve. Totalmente, sí. Por eso... Y razonando en ese sentido es que cuando nos preguntábamos, che, pero vale la pena hoy, en los tiempos que corren, sí, montar una antena. Sí. Y la verdad es que todos coincidíamos un poco con esto que decís vos, ¿no? Sí, no, no, no, desde por ahí no lo habíamos pensado de lo simbólico, que también es cierto, ¿no? Sí, pero la sí. antena, además, la antena hace que te escuchen, viste, en el automóvil, Claro. En los aparatos de radio que todavía nosotros creemos que ya no están más, pero están en las casas, Sí, están, y la gente las usa. Sí. Yo tengo una, porque yo a veces escucho online, pero a veces pongo la radio al lado y me pongo a editar o a hacer otra cosa. Sí, señor. Y necesito tener esa radio que me sintoniza, ¿viste? Che, y la gente responde, la gente critica, la gente... ¿Escuchan solamente los justicialistas, por ejemplo? No, nos escuchan por suerte todos. A veces son bienvenidos. Tratamos muy bien a los que vienen a trolear, como le dicen Sí, ahora. Sí, sí. Los tratamos muy bien y tan bien que a veces no vuelven. Ajá, claro. Pero no, no, generalmente es muy amistoso, se genera mucha comunidad. Nosotros en el... En el sitio web tenemos un chat. Sí. Y viste que se da esto de que los que están escuchando empiezan a comentar y a charlar entre ellos. Claro. Yo creo que esto es un poco también muy la experiencia bien, nueva muy de bien, las sí. redes, ¿no? Que Sí, sí, uno sí. antes escuchando la radio no tenía posibilidad de No, interactuar pero se con produce alguien que estaba. Una corriente horizontal. Uh-huh. Sí, se produce. Exacto. Sí, eso es. Y se empiezan hasta incluso a conocer entre ellos, los correcto, que con frecuencia sí, entran al chat, y se arman incluso charlas que son paralelas a lo que sí, se está hablando en el contenido muy que bien, están viendo, ¿no? muy bien, Eso nos parece fantástico. Se da mucho, algunos ya los reconocemos, nos saludan, entran, nos saludan, claro, ya sabemos que son ellos, y así que eso nos gusta muchísimo, que vaya creciendo de esa manera muy y bien. generando comunidad. ¿Algo más para contarme de Lumpen TV en La Plata? Bueno, los invitamos a que se den una vueltita por la señal. Sí. Que en cualquier momento van a encontrar algo. Obviamente que si entran el martes a las 18 van a encontrar el desconcierto. Qué aburrido. Pero si entran incluso en cualquier horario del día, sí, capaz un día entras y a la madrugada y está la Pantera Rosa, ¿viste? Por ejemplo, qué por lindo. Ejemplo, ¿no? Charan, charan. Estamos ordenando un poquito mejor la grilla esta, ¿no? Ajá. Para también de acuerdo a cómo viene la demanda de los contenidos, ¿no? Seguro. Y bueno, la estamos armando y eso sí, de invitar a que se den una vuelta, que consuman estos medios alternativos, que son también un poco, nosotros decimos que es un poco de autor. Ahí está, sí, señor. Porque sí, también sí. Va okay. En relación a los intereses nuestros, pero no por una cuestión de egoísmo, sino porque hoy en día por ahí la programación de los medios a veces está como muy atenta a esa cosa que pega, a lo que tiene un gancho, a lo que... Y al final muchos terminan haciendo lo mismo, por lo menos eso creemos nosotros. Muy bien. Así que nosotros tratamos de darle esta impronta personal que va en relación a nuestros intereses, a nuestros gustos personales y también sí, a lo que queremos lograr con la comunicación. Así que creemos que estamos haciendo algo que es digno de ver y de disfrutar y compartir. Lumpentv.com.ar, así de fácil, ¿no? Así de fácil. Bien, y también nos pueden encontrar en las redes. Gracias, Pablo. Te mando abrazo grande. Muchas gracias por la entrevista. Saludos a todos y nos vemos pronto, Quique. Bueno, lo escuchaste a Pablo Mancilla, Lumpen TV, emisora radio en La Plata, provincia de Buenos Aires. ¿Y dónde lo escuchaste? Lo escuchaste en El Desconcierto.